todo lo que se te ocurra lo tiene en el mundo de la construcción y la reforma. Bricomar es el almacén de la construcción y la reforma donde compran todos los profesionales. Y los particulares. Por precio, por stock, tiene más de 14.000 referencias. Correcto. Un horario amplio para que compres cuando te convenga. Compra rapidísimo, paga rapidísimo. Te asesoran, te tratan como te mereces. Y además, si vas antes de las 10 de la mañana a comprar a Bricomar, te invitan a un café. ¡Anda! Así es Bricomar, completo en todo, un número uno. El almacén de la construcción y la reforma, donde deben comprar los profesionales y los particulares. Sí, señor. Bricomar, Bricomar. Bricomar, Bricomar. Bricomar, te quiero. Niara, niara, niara, niara.